Canto a Jesús el Nazareno, al Dios bendito y eterno que me dio la salvación, y aprovecho esta ocasión para decir lo que siento, que Jesús en un momento trajo a mi alma el perdón. Señor de señores, Él es el Rey de los reyes, a Él nadie se le atreve, porque Él es todopoderoso, también es Padre amoroso, que perdona la maldad, y hoy mismo Él te puede dar un alma llena de gozo. También es el sanador para el que se encuentra enfermo. Nos amó con amor eterno, lo demostró allá en Judea. Se levantó de los muertos, aunque muchos no lo crean. Mostrando su gran poder, nadie más y solo Él puede ser tan victorioso. Por eso digo con gozo que Él es el gran Salvador. Ven a Cristo, que Él te llama, quiere brindarte su amor.